los picos, los polos que den en dar. Hay un verano sin héroe y un falle, un alta mar. Las olas suben más alto, nunca acaba de llevar. La sequía fai se eterna, dura siempre y tempestad. Siempre llegando lo obvio, y es tu culpa del azar. La sequía fai se eterna, dura siempre y tempestad. La sequía fai se eterna, dura siempre y tempestad.